Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Y bueno, lamentablemente uno no puede decir que le va bien después de esta vergüenza institucional que estamos viviendo, este fallo lamentable y vergonzoso del Superior Tribunal de Justicia, que lo que hace son dos cosas. Por un lado, confirmar esa confesión delictiva de Bretinec cuando le decía y se jactaba en Casa Rosada de que ya contaba con los votos del STJ, confirmar que aquello que pensábamos que en el mejor de los casos podría ser una bravuconada de un irresponsable, terminó siendo la confesión delictiva que ahora vemos corroborada en los hechos. La verdad que un hecho penoso desde el punto de vista institucional. Por lo que se pudo, uno viene leyendo y demás, habían adelantado ustedes que en el caso de que esto ocurriera iba a haber una apelación a la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto va a pasar? Sí, sin duda. Ya estamos en contacto con los abogados que nos asesoran en la materia y definiendo cuál será la vía, no solamente ir a la corte, sino que además queremos ir de la vía más expedita, más rápida posible, de forma tal de que venga un tribunal serio, competente, imparcial, genuinamente imparcial, a poner claridad sobre este tema, sobre este asunto. Es algo que por supuesto nos urge con premura, fundamentalmente porque lo que urge es el respeto a la Constitución, el respeto al Estado de Derecho y a los principios básicos de la República, tales como, por ejemplo, la periodicidad en los cargos públicos, que me parece que son aspectos que han quedado absolutamente lesionados con un fallo tan lamentable como el que estamos viviendo ahora. ¿En qué plazos o cuándo sería la presentación? ¿Hoy mismo? ¿Cómo creen ustedes que van a trabajar de cara a esta apelación? No, en el día de hoy estaremos, obviamente, leyendo y estructurando las acciones y valorando cuáles serán las acciones más rápidas. Pero estaremos, sin duda alguna, tenemos un plazo de 10 días para presentar un recurso extraordinario federal. Seguramente optaremos por una vía mucho más veloz. También tenemos la certeza de que la Corte se está abocando al conocimiento de estos temas, que considera que son de competencia originaria de ella. Y que lo está resolviendo conforme a los criterios más pacíficos que hay en este sentido, ¿no? Vamos a explicarle un poco a la gente qué es lo que acaba de resolver el Superior Tribunal de Justicia. Acaba de decir que el gobernador y el vicegobernador son dos cargos distintos que pertenecen a dos poderes distintos, que la fórmula es divisible. Todo lo que se da de patadas con la ley electoral, lo que se da de patadas con la Constitución en su sección cuarta cuando dispone que el Poder Ejecutivo integra el gobernador y el vicegobernador, lo que se da de patada con lo que el ciudadano va y vota en el cuarto oscuro cuando ve en el tramo de gobernador, no una boleta divisible, ve una boleta única, un tramo único que es gobernador y vicegobernador, que es la fórmula, que es el binomio, que son los dos que integran el Poder Ejecutivo, y que ahora, por esta nueva doctrina que han sacado del Superior Tribunal de Justicia, al parecer para ellos son divisibles, son dos cargos distintos, algo, insisto, desde el punto de vista jurídico es muy difícil poder valorarlo con cierto grado de seriedad a semejante dislate que han publicado a modo de fallo. Rocha, muchísimas gracias. Es un tema que va a seguir. Lo último, bueno, usted decía que un poco esperaban otro tipo de situación de parte del Superior Tribunal de Justicia, pero entiendo también que hay un enojo y la verdad que por lo que voy leyendo en sus palabras, no deja de sorprender esto que está pasando en la provincia a un mes de la elección. Sí, no deja, a ver, independientemente de que era predecible este fallo, fundamentalmente por lo mismo que Bretinec que estaba diciendo por todos los pasillos, por todos lados, de que ya tenía los jueces asegurados, la verdad que uno sigue teniendo la esperanza de que el Poder Judicial algún resquicio de dignidad y de respeto a las instituciones le sigue quedando. Y bueno, encontrarnos con este fallo nos confirma la lamentable realidad que estamos viviendo a diario, que es la confirmación del sentir de tantos ciudadanos que los vemos en las marchas, las distintas marchas, quejarse de un Poder Judicial tan alejado de la gente, tan alejado de la realidad, tan apegado a la connivencia con el poder, y hoy se termina de corroborar en otra lista, una lista eminentemente institucional, política, de cara al electoral, pero que tiene que ver, me parece, que con un reclamo generalizado, y con esto que logró este Superior Tribunal de Justicia, este Poder Judicial rengrino, ¿no?, de ser el poder del Estado peor visto, peor valorado, aquel que tiene el menor grado de credibilidad por parte de la ciudadanía. cuando los jueces por ahí se preguntan por qué sucede esto, bueno, creo que gran parte de la respuesta viene precisamente por su propio actuar y viene de conformidad a este tipo de decisiones que terminan obteniendo.